llegando. Y yo me muero por estar entre sus brazos. Abran paso, tengan cuidado, que ella es la reina del amor que Dios me ha dado. Es muy celosa y vanidosa, tiene luz propia y sus ojos son dos rayos. Abran paso, viene matando, es peligrosa si descubre algún engaño. Arriba, en lo más alto. Arriba, como una estrella. Arriba, está brillando su corazón. Arriba, en lo más alto. Arriba, como una estrella. Arriba, está brillando. Está llegando y yo me muero por estar entre sus brazos. Abran paso.